Mi nombre es Ramón Villar Brizuela, soy profesor de la escuela. La muestra de los pueblos originarios son una selección de dibujos alegóricos a las culturas originarias que han hecho chicos de distintas escuelas del distrito de Malvinas, José C. Paz y San Miguel, que fueron seleccionadas y van recorriendo distintas escuelas. Esto fue tan trascendente que se publicó un libro con esto. Uh-huh. Y hoy nos visita en nuestra escuela, pero para que no sea solamente una muestra estática, se hizo una muestra dinámica en la cual asistieron representantes de diversas comunidades originarias que nos vinieron a dar charlas de la problemática de los pueblos originarios. Uh-huh. ¿Quién estuvo presente? Carmelo Ulpu, de la comunidad quechua, sí. Angélica Tena y Marcos, no me puedo acordar el nombre, de la comunidad mapuche huiliche. Uh-huh. Y bueno, yo soy de la comunidad tupí-guaraní también.